cuando la luna se asoma y el escenario de tenue luz se viste, cuando todos los gatos son pardos y al pecado ya nadie se resiste, cuando en el piano suena un compás y la guitarra te marca un blues, la batería comienza a tocar, se oye una voz de color azul, en su garganta vibra la cadena que acribilló la libertad de los pueblos, con su cantar purga la condena de los antepasados que tuvo negros, como cuando cantaban en las noches bajo la luna y su luz azul, haciendo de la libertad un derroche. Es ahí donde comienza este blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Cual si fueran cantos de sirenas que nos dirigen a mejores puertos, o jugosas cactáceas con espinas que resuenan con fuerza en el desierto, o las montañas de exóticas floras atravesadas por un gran río azul, con guitarra, piano y batería. Solo ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Ella es la dama del blues. Cierren puertas y portales, escondan a sus carnales, que ella viene, la dama del blues.